Estamos en comunicación con Samantha, una mamá de chicos de la escuela 263 del barrio Santa Clara, para hablar sobre este tema y que nos diga, ¿hay clase o no hay clase en la escuela 263? Samantha, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Pato, ¿cómo estás? ¿Cómo anda eso? ¿Bien? Bien, todo bien, gracias a Dios. Bueno, ¿y hay clase o no hay clase hoy? No, lamentablemente no hay clase. Lamentablemente, una semana, muy probable que sea la semana completa nuevamente, no tenemos clase. Los niños no tienen clase. Fueron a la escuela ustedes hoy y se encontraron con esta novedad de nuevo, ¿no? Sí, en realidad ya la sabíamos desde el viernes. El viernes, recuerden que teníamos una nueva reunión con autoridades del consejo, siempre la parte de la gente que es mantenimiento escolar, que está dirigiendo la obra de la red de gas. Y bueno, en esta reunión fueron bastante clarificadores en lo que es el avance de la obra y demás, porque se presentó personalmente el ingeniero de la obra, el ingeniero Casano, una persona conocida por todos los que somos de Viedma, histórico de acá de Viedma, y bueno, ya nos explicó el avance de la obra, de cómo iba cada uno de los pasos de los procedimientos de la red y demás, y estaba en una situación en donde ya se había logrado la aprobación de todo un sector de la cañería, y en la aprobación, al tener la aprobación de todo el sector, ya tenían la aprobación del tapado de toda la cañería, y faltaba una nueva inspección de Camusi con el otro sector de la cañería, que esa no sé, la iban a conseguir en el transcurso de esta semana, iban a tratar de trabajar el fin de semana full para conseguirla en el transcurso de esta semana, así ya también se autorizaba el tapado de ese segundo sector, la colocación de los artefactos y probablemente en el transcurso de esta semana ya la instalación definitiva del regulador y del medidor de gas. Ahora, ¿qué pasó? Dentro de lo que de los tiempos originales que nos habían mencionado en una de las primeras reuniones que tuvimos con un delegado de educación de apellido Carrizo, que dirige toda esta obra y demás, que bueno, en la última reunión no se volvió a presentar, a lo mejor estaría de viaje o demás, estamos en los tiempos que él había estimado para la primera vez que nos había convocado, en donde posiblemente para el 16 de junio dijo que podía estar terminada la obra, que sería el viernes de esta semana, ¿no es cierto? Está. ¿Y quién había hecho la mención de que esta semana podrían volver las clases hoy lunes? Porque alguien lo dijo eso. Había un avance importante el lunes de la semana anterior, o el viernes de la semana anterior. Como estamos teniendo reuniones todas las semanas, una reunión hay proyectada siempre. Ajá. En donde ellos nos van informando cómo va la obra y demás. Entonces, en la anterior, a la de este viernes, como iba muy avanzado todo, ellos creo yo que pensaban que llegaban con la aprobación de la segunda inspección de Camus y demás. Y bueno, parece ser que no se llegó en el transcurso de la que fue la semana pasada, ¿no es cierto? No se llegó. Los papás que nos preocupamos por ir a ver la obra, yo estaba yendo todos los días a la escuela, realmente he visto el avance, hay lugares en donde vos tenés que trabajar y no podés poner 10 obreros trabajando en una instalación de una red de gas, en donde vos tenés huequitos determinados, tenés que hacer curvas, tenés que hacer derivaciones y demás. También es una cuestión de poner más gente, eso es entendible, sino una cuestión de trabajar a full. Y porque por ahí algunos papás decían, pero si no pones más gente no se termina. No es un trabajo, de repente, como una construcción de una pared. Es algo muy específico esto. Entonces, en el transcurso del tiempo se fue viendo el avance de la obra. Es una obra importante porque no nos olvidemos que la red de gas es toda nueva para toda la escuela. Claro. No se utiliza absolutamente nada de lo que anteriormente estaba en funcionamiento. O sea, todo lo anterior queda todo anulado, es todo nuevo. Entonces, todo un poseado nuevo, todo un tendido de cañería nueva, todo. Entonces, como es algo muy específico, pero sí se vio que fueron trabajando no a media máquina, a máquina completa, en realidad. Pero bueno, después otras cosas más que sí se vieron el viernes cuando estábamos en la reunión, que son cosas que muchos papás había muchos reclamos, es el arreglo de las puertas de entrada de la escuela, que aunque vos no lo puedas creer, toda la vida, mi nene va a la escuela desde primer grado y está en cuarto ahora, así que 4 años, y no sé cuántos años antes las puertas que tienen los barrales de salida de emergencia, en donde vos tenés que empujar el barral y la puerta se tiene que abrir, una de ellas estaba atada con cadenas. Ah, bueno. Con cadenas y con un candado. Uh-huh. Fue un reclamo constante de los padres de que esa situación se solucionara. Así que el viernes cuando estuvimos lo pudimos ver en vivo y en directo que lo estaban reparando. Creo que le estaban poniendo los barrales nuevos, arreglando las cerraduras, acomodando la luz de las puertas, ¿viste? Cuando las puertas se quedan medio desfasadas de lugar y demás. Uh-huh. Así que eso, bueno. Después también se arregló una de las aulas que tenía un techo con una pérdida importante de agua, de humedad. Cuando llovía se llenaba de agua ese aula. Nos dio palabra de que eso estaba solucionado. Bueno, dijo, como toda situación, cuando vos arreglas un techo tenés que esperar una lluvia para ver si el arreglo quedó bien, ¿no es cierto? Pero bueno, nos dio palabra de que eso estaba arreglado. Perfecto. Así que bueno. Algunas cosas más hicieron, lamentablemente estamos en esa situación. Otra vez esta semana, para los papás que estén escuchando, a la familia que estén escuchando, tenemos que ir a buscar otra vez material. Uh-huh. Es un tema también ese, porque uno como mamá, como papá, se da cuenta que no es pedagogo para hacer las tareas con los hijos, claro, ¿no? No es lo mismo. A todos nos cuesta. Y además queremos que nuestro hijo lo haga bien y lo vamos a corregir. En cambio, en la situación de áulica es totalmente diferente, ¿no es cierto? Seguro. Además el trabajar en grupo, el trabajar con los niños, con sus compañeros y demás, pero bueno. Ahora, ¿cómo se va a recuperar lo perdido, Samantha? Y es lo mismo que me preguntaste la vez pasada. Yo sinceramente no sé. Me parece que lo perdido ya está perdido, porque por más que ellos tengan que fortalecer, o sea, los docentes nos explicaron que habían asumido un compromiso con el gobernador cuando le aceptó el incremento salarial y el no descuento de los días de paro. Ellos iban a tener que reforzar lo pedagógico, incluso creo que les sacaban los días que habían obtenido ellos de jornadas institucionales y demás de acá a fin de año. Claro. Ahora estas docentes, la de la escuela 263, van a tener que ser el doble de tareas. Claro, porque se va a sumar. Más fortalecido, sí. Se va a sumar esto otro. Bueno. Y todos los grados, porque uno puede decir, primer grado porque es primer grado, cuarto porque está en una etapa muy de injerencia entre un cambio hacia el otro. Lo de séptimo porque queda muy atrasado. Pero en realidad todos los grados, todos los niños perdieron todo este tiempo de clase, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, Samantha. La única satisfacción, sinceramente, o sea, pasa a ser una satisfacción el que los chicos tengan una escuela medianamente en condiciones, porque no voy a decir 100%, claro, porque yo sé que hay cosas más que va a haber que hacer, pero medianamente en condiciones. Bueno, esperemos que se supere todo, ¿no? Y que esta sea la última. Que pueda contestar que sí, ¿no? Bueno, que esta sea la última semana que no hay clase de escuela, exacto, ¿no? Exacto.